te imaginas, en mis sueños locos, lo encuentras de vueltas, en mi compañía, tú no te imaginas, las cosas contigas, por sentirte mía, ni te lo imaginas, ni te lo imaginas, que mis manos pueden dibujar tu cuerpo, sin haber pensado, que tengo en mi boca, sabor de tu boca, y no te he besado. Te lo imaginas cuando conversamos que tu gran amigo es tu enamorado. Y te lo imaginas cuando nos miramos en cualquier momento. Te robo y nos vamos. Cuando yo te beso, tú no te imaginas lo feliz que eres dentro de mis sueños. Ni te lo imaginas, ni te imaginas en mi pensamiento cómo te desesperas por una caricia. Tú no te imaginas cómo te liberas en mi pensamiento. Ni te lo imaginas, ni te lo imaginas que mis manos pueden dibujar tu cuerpo sin haber pensado, que tengo en mi boca sabor de tu boca y no te he besado. Ni te lo imaginas cuando conversamos que tu gran amigo es tu enamorado. Ni te lo imaginas cuando nos miramos en cualquier momento. Te robo y nos vamos. Acércate a mí, téntame la mano. ¿Cuánto deseas?